Bien, seguimos con la rayuela. Amigas y amigos, ya tenemos las 10 de la mañana con 20 minutos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Camilo Ramírez. Él viene desde la Fundación Acción Animal del Ecuador. Bienvenido, Camilo, gracias por estar acá. Yo decía a mis invitados ahora, para mí es un honor recibirlos este día y también es una, ¿qué les digo? Es una voz de esperanza también. Este es el primer programa de La Rayuela en el 2020, en el año 2002. Estoy feliz también con esperanza y creo que es un momento especial, digo yo, como un buen augurio para mil cosas. Así es que este sea nuestro año, Camilo. Muy buenos días a todos y muchas gracias a La Rayuela por este espacio. Y bueno, sí, yo creo que si empezamos con temas positivos, vamos a arrancar bien este año, ¿eh? Debe ser el año de todos. Bueno, como comentabas, vengo de la Fundación Acción Animal Ecuador. Soy un voluntario más que se une a esta gran labor. Nosotros rescatamos perritos en emergencia, perritos que estén, bueno, todos necesitan un poquito. Este es un problema de nunca acabar. Estamos hablando de 600.000 animales en situación de calle. Y determinar cuáles son los casos más urgentes o los casos más graves es terrible, pero pueden ver en la página los casos que nos llegan son perritos atropellados. Con fracturas realmente extremas, perritos enfermos, cachorritos, mamitas embarazadas o ya paridas. Estos son como casos, los casos más emergentes, digamos, a los que podemos encaminar los recursos que tenemos, ¿no? Cuando iniciábamos esta charla fuera de micrófonos me comentabas algo. Bueno, yo te preguntaba cómo inicias, cómo te vinculas con esta fundación o cómo se crea esta fundación de acción animal, de protección a los animalitos. Y tú me dices que fue una promesa hecha a una niña. Cuéntanos esto de la niña. Bueno, la niña es mi niña de cuatro patitas, mi hija. Hace aproximadamente 10 años ella apareció en Bogotá, Colombia, y apareció el día de mi cumpleaños, el 2010 precisamente. Y digamos que fue como, no sé, fue raro porque fue ver una perrita dentro de un bar, fue un bar donde me invitaron unos amigos. Y la perrita estaba ahí en terribles condiciones, estaba flaquita, estaba pelada toda la parte de la espalda, era una mezclita de boxer. Entonces empezamos a ver, fue como que el primer rescate oficial, empezamos a ver dónde poder ubicarla, ninguno de mis amigos podía y fue como que se me acabó la fiesta ese día por ir, por rescatar a la perrita y me la llevé a mi casa. Y de ahí en adelante fue como que no sé, me dediqué a esto. Ella de alguna manera fue como que me sacó de digamos de las fiestas y de las noches locas. Y de ahí fue poco a poco que fue como apareciendo un perrito, otro perrito, otro perrito. Desgraciadamente mi nenita ya falleció y Acción Animal es eso. Ella se llama Kiara. Y siempre va a estar con nosotros, y es mi promesa a Kiara. Qué lindo. Claro, estas son las historias de vida que inspiran, ¿no? Es decir, la constitución de nuestro país habla de los derechos de la naturaleza, y si hablamos de la naturaleza, hablamos obviamente de todo, ¿no? Incluidos los animalitos. Sin embargo, de eso hay un tema que a mí lo que me preocupa, y supongo que no solo a mí, es la cantidad de animales que ahora podemos ver en los diferentes barrios, porque no se trata de un solo sitio. Hay unos barrios, por supuesto, que hay muchos más perros abandonados, pero yo creo que es una generalidad. Perros abandonados, lo otro, personas que toman a los perritos, les llevan por la noche a su casa para que cuiden. Muy de madrugada o muy en la mañana les echan otra vez a la calle, están llenos de tumoraciones, de heridas inclusive, porque hasta entre los perritos, como viven en, digo, como tugurizados los pobres, Entonces se muerden, se golpean, se pelean por un poco de pepas o por algo, ya. Es decir, hay una cantidad de cosas que hablar al respecto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque los perritos no pueden hacer mucho, pero los seres humanos sí. Y sí, bueno, mira que ellos son, el perro, a diferencia de todas las otras especies, es el único animal 90-99% dependiente del ser humano, ¿sí? Es un animal que depende de su alimentación, depende de sus cuidados. Hay muchos animales que viven en situación de calle, que se pueden llamar callejeros, pero increíblemente este es un porcentaje menor. De toda esta cifra que te digo, no son cifras exactas porque desgraciadamente no hay financiamiento para hacer este tipo de estudios. Es un aproximado, según algunos estudios hechos hace algunos años, estudios fotográficos. Pero, a ver, la solución inmediata no son los refugios, la solución inmediata no es la eutanasia, la solución inmediata, y bueno, no tan inmediata, es la esterilización. El único camino que vemos es la esterilización. O sea, si nos ponemos a pensar que una perrita tiene 2 celos al año y por cada celo está física y psicológicamente preparada para tener cerca de 5 cachorros, 6 cachorros, estamos hablando que una sola perrita se reproduce por 12. Ya serían 13 perritos en un año. Y multipliquen esto porque cuando una perrita entra en celo, entran todas las otras perritas en celo. Ahora mira que acabas de tocar un tema muy importante, que son perros callejizados, que desde ahí es de donde brota el problema para nosotros. Todos los perritos cachorros salen de la casa. Es la perrita o perrito que yo dejo salir a que coma, a que se reproduzca, que haga sus necesidades en la calle. Y va, come, se reproduce y hace sus necesidades en la calle. Yo le abro la puerta para que en la noche venga y ladre en mi casa y entre comillas cuide, pero como esa perrita yo no la esterilicé porque no me interesa, no la vacuné, no me interesa nada. Viene preñada y ahora qué hago y ahora qué hago, listo. Chao, la perrita para la calle, los cachorritos para la calle y tenemos este número de cachorritos ya en abandono. Y que se vuelve a la final un problema de orden de salud pública también. Por supuesto que Heces, sí. orines, en fin. Por supuesto que ¿No? sí. Entonces, yo creo que esto hay que analizarlo de todos los lados, ¿no? De todos los lados. Mira que uno de los problemas que vemos todos los días, todos, grandes, pequeños, chiquitos, no importa la edad, lo vemos todos los días, pero es un problema de salud, de problema de seguridad vial. Muchos, muchos casos hemos tenido de motos que por no querer atropellar al perrito, o muchas veces lo atropellan porque esquivarlo Claro. a una velocidad es como complejo, pero normalmente se hace daño al motociclista. Han habido casos que el motociclista se ha caído, se lo han llevado al hospital y ha vuelto por el perrito y el perrito se quedó ahí. O sea, claro, hay una ayuda para el ser humano como tal, pero el Claro. perrito quedó ahí. Que si no es porque él se preocupó y nosotros íbamos cruzando por ahí, no, tampoco sabían qué hacer porque el 911 ayuda de cierta manera, Urbanimal ayuda de cierta manera, pero claro, es para la emergencia que hay o para la demanda que hay, las manos no hacen nada, porque de verdad, ya te digo, son 600.000 animales. Hay una sola unidad de Urbanimal que va pasando como unidad de rescate, hay una sola unidad de acción animal, hay una sola unidad de PAE, hay una sola unidad de Luki. Entonces hay una sola unidad, o sea, estamos hablando de 3 o 4 carros Qué para locura, 600.000 claro, por animales supuesto. y con recursos, no, no, o sea, sí mínimos, porque algo de recursos tenemos gracias a la gente que nos sigue, pero es mínimo, de verdad que es mínimo para todo esto. Bueno, ahora Acción Animal en realidad es un voluntariado, es un espacio donde un grupo de personas pues han tomado conciencia, tienen una sensibilidad diferente y quieren ayudar a estos animalitos. Sin embargo, tú acabas de señalar, nada es suficiente, porque los animalitos, los perros, los gatos, es como tener un niñito tierno, ¿no? o un niñito en crecimiento, es decir, hay una responsabilidad no solo de la alimentación, por último, hay una responsabilidad de la compañía, de su aseo, de su salud como tal, y claro, nada será suficiente si no se colabora, ¿no? Exactamente, es una responsabilidad y es una irresponsabilidad de todos, ¿no? O sea, este problema lo generamos todos. Claro. Humanizamos el perrito, no nos preocupamos de esos, digamos, gastos o responsabilidades mínimas que tenemos al adquirir una mascota. Como debería ser vacunarlo, desparasitarlo y esterilizarlo. Los tres primeros pasos. De ahí, bueno, estamos... dentro de esos tres pasos queremos incluir uno, de manera obligatoria sería increíble hablarlo, pero no se puede, que es el registro de la mascotita. Registrando la mascota, de verdad que vamos a saber de dónde sale, si es que se perdió, si es que la abandonaron, quién es el directo responsable y a quién debería ir esa sanción. Hace unos pocos días, te comento, me llamó la atención... digamos, camino a como las canteras, Perucho me parece que se llama, vía la mitad del mundo, uh-huh. Al fondo había cada algunos metros unos rótulos realmente enormes y decía: prohibido abandonar sus mascotas aquí. Abandonar a sus animales es un delito, le estamos chequeando, ¿no? Entonces, claro, resulta que este es un problema no aislado, más bien es una constante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también sí se debe un poco como prender las antenitas y actuar respecto a lo que dice la ley, ¿no? Porque no hay sensibilidad, perdóname, no hay sensibilidad para corregirnos. Exactamente, si apelamos a la conciencia, hay mucha conciencia que sí se ha tomado, pero si apelamos a la conciencia, eso es un poco dramático. Las sanciones, bueno, mira, yo, esto es para evaluar, esto es para opinión de cada uno, pero en esta nueva administración del municipio, algo de las sanciones ya, algo se ha movido, ¿sí? O sea, se trató de, la administración anterior se trataba como una contravención, el maltrato y la muerte de un animal, ahorita estamos hablando de algo penal. Entonces ya se levanta una sanción de 3 a 5 días que con suerte llegaba a ejecutarse, ahora es de 3 a 5 años. No se ha ejecutado ninguna, pero digamos que ya la ley nos está empezando a ayudar. El otro tema importante es qué hacer con los animalitos incautados. Hablemos de cachorritos en venta, peleas de perros, que es un tema terrible y es un secreto a voces también, pero no hay absolutamente nada que hacer con estos animales porque no hay albergues municipales y los albergues privados estamos de verdad que colapsados, y en este tipo de situaciones son animales que tienen que llegar a aislamiento completo. Por ejemplo, un perro, no hablemos de una raza en específico porque son muchos los perros que utilizan para peleas, pero un perro salido de peleas necesita un tratamiento especial. No es que yo voy a coger ese perro porque le enseñaron a matar a otro perro y lo voy a matar, porque no tiene sentido tampoco, para mi punto de vista, ojo, son criterios y criterios, pero el tratamiento de ese animal requiere de mucho más tiempo, espacio, recursos, personal, que no se tiene. Entonces, ¿cómo poder frenar de alguna manera esto? ¿Cómo poder frenar la venta de cachorros, que ya legalmente es prohibida? Pero listo, yo voy, denuncio a esa persona que está vendiendo los cachorros, llega la entidad, se lleva los animalitos y como no hay una salida de los animales, tienen que ser dormidos de alguna manera. Entonces, no sé si es peor la enfermedad o la cura, no sé claro. Hacia dónde actuar en realidad, o no sé qué consejo daría en este caso. Y tú has señalado un punto fundamental dentro del maltrato animal, las peleas. Es decir, bien lo dijiste, ¿no? Secretos a voces. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿O qué pasa? ¿O hay un interés? ¿Hay intereses ahí? ¿Qué pasa? Esto es una mafia. Y yo estoy siendo un poco fuerte, me lo disculpan, pero es que entonces, ¿por qué no se corrige? ¿Qué está pasando, no? Yo creo que hay que solicitar mano dura en ese sentido, porque la verdad es que podemos tener. Yo creo que Ecuador es uno de los países que más leyes tiene. Tenemos leyes para todo. Para cuando estornudas, para cuando te sientas, para cuando sal, para todo tenemos. La constitución más completa. Sin embargo, no pasa un día donde no hablemos de problemas de corrupción. Y eso, ustedes de pronto dicen, pero ¿y dónde, y en qué tiene que ver la corrupción con los perros? Por supuesto que es un problema de corrupción. Que usted, señora o señor, espere que oscurezca un poquito y se coja dos perritos y meta al patio para que ladren en la noche, pero a la mañana le boten. Eso es ser corrupto, es ser cruel, diría yo. Por lo tanto, yo creo que este año debemos ser una minga general para todititos, me pongo a la cabeza, corregirnos un poco, tratar de, no sé, de sacudirnos, de sacudir un poco nuestra conciencia, nuestra voluntad. Dejemos de hacer lo que nos da la gana, porque esto se está volviendo tierra de salvajes. Para eso hay leyes, hay normas, hay formas de vivir con tranquilidad, con buenas costumbres, ¿no? Mira que tú acabas de tocar un tema muy importante, que esto compete al, bueno, en este caso al Ministerio de Salud, y es el tema de salud pública. A este número de animales, la alarma de salud pública nos obligaría o le obligaría al Estado a eutanasiar a los perros, ¿sí? En caso de que se propague una enfermedad de zoonosis, que sea de transmisión al ser humano. Una epidemia. Por ejemplo. Entonces estamos a nada, o sea, no sé qué tantos animales deben salir o deben registrarse para declarar esta emergencia. A nadie le conviene la emergencia, al gobierno no le conviene tomar estas medidas y a nosotros tampoco. ¿Quién va a querer que vayan y eutanasien los perros? Pero el rato de que la perra entre en celo, porque nosotros no pensamos en eso. O hay mucha gente que sigue pensando, ay, es que yo quiero un cachorrito y ya, y el resto, y el resto, ¿a dónde termina? Son los perros que contamos en la calle. Entonces, sí, yo creo que es enfocarnos en esterilizar todos los veterinarios, que abran un poquito más las puertas, que bajen un poquito los costos, no en todos los servicios, pero por lo menos en la esterilización. La gente, si es que quiere ayudar, las fundaciones no podemos con todos, de verdad. Nosotros tenemos el refugio más grande en Quito, tiene 600 Qué animalitos. locura. Y claro, y es una locura, de verdad, convivir con tantos animalitos. ¿Y cuándo es que uno puede empezar a decir no a tanta emergencia? Digo algo más, Camilo. Yo vivo en un barrio donde los perros abandonados, tú ves en cada cuadra unos 10, 12 perros. Tú dirás qué exageración. No, tal cual como te lo digo. Entonces, mira, ves sumando las cuadras y ya sabes cuántos perros hay en la calle. Esto se constituye un problema. Primero lo que hablábamos, orines, heces, en fin, perros llenos de tumoraciones, de mordiscos, de plagas, no sé, por un lado. Pero luego hemos evidenciado que estos perritos van haciendo jaurías. Y ya en jauría es un peligro de otro tipo. Es decir, son aquellos perros que ya atacan a la gente, ¿no? Perros Hemos ferales. visto eso. Sí, sí, Hemos sí, sí, visto sí. eso. Entonces, claro, yo creo que hay que poner mucha más atención, el Ministerio de Salud Pública debe intervenir, las autoridades municipales deben intervenir, y nosotros, los comunes y silvestres ciudadanos, debemos, por favor, hagamos que este año sea un año diferente, comencemos a reeducarnos, ¿no? A reeducarnos porque creo que nos quedamos, no sé, con un síndrome de muy querer hacer lo que se nos antoja, muy hacer lo que se me vino a la cabeza y yo hago porque soy un bacán, porque soy una linda. No, no, o sea, comencemos a construir de nuevo nuestra ciudad, nuestras costumbres. Cuando digo buenas costumbres, no estoy hablando de dinero, ¿eh? Es otra confusión. No, buenas costumbres. Ah, no, no, ¿de qué habla? Pues no, no, yo soy persona sencilla. No, no. Buenas costumbres, no mentir, no robar, no patear, no escupir en la calle, no orinarse en el poste. Respetar. Respetar esos animalitos, o sea. Respetar esos animalitos. Mira que tocas un punto que yo solo quisiera que analice la gente, porque hay gente de todo tipo que nos está escuchando, gente que los quiere, que no los quiere. Lo único que pedimos de verdad es el respeto, nada más. No los quiera. No le estamos pidiendo que lo coja, ni que lo toque, ni siquiera que lo alimente ni le dé agua. Si no lo quiere, déjelo en paz, déjelo ahí. Repórtelo, ahorita hay mucha gente, rescatistas, mucha gente que puede ayudar. Si no lo puede coger, puede guiar. El tema de las manadas está volviendo un problema. Cada vez son reportados más manadas, pero sí son de perros, pero más manadas de gatos. Los gatos se reproducen más, los gatos son el doble del problema de los perros. Y los gatos, al volver colonias y al hacerse ferales, que son estos gatitos salvajes, ellos no tienen contactos con el ser humano. Esto lo podemos encontrar en las faldas de la montaña del Pichincha, que ahí es donde los abandonan mucho más seguido. Y miren el problema que estamos causando, porque estas manaditas de gatos, estas colonias de gatos, están depredando a las aves silvestres del sitio, porque no tienen que comer, por supuesto. Ellos tienen que volver a su instinto salvaje, que viene a ser del tigre, para poder alimentarse. Y lo que hacemos nosotros es llegar a envenenarlos. Porque no, sí, o sea, como hay un montón de gatos ahí y eso se reproduce, entonces sale el vecino que menos los aguanta y le riega algo de veneno, y no, eso empieza, no solo afecta a los gatos, o sea, le informa a la persona que lo haga, no solo afecta a los gatos, hay niños que se han reportado en hospitales por ingerir lo mismo, la pepita que le dieron al gato envenenado. Una hoja, exactamente, claro. O sea, va en contra de los niños, los perros. Mira que incluso hubo un caso de un perrito que se envenenó en la calle, el perrito alcanzó a llegar a su casa y el niño lo vio, que estaba así, lo besó, y el niño se intoxicó. Entonces el perro murió, el niño se intoxicó, el trauma para el niño, o sea, es terrible. Completo. No son las maneras de actuar tampoco. Esta mañana está con nosotros Camilo Ramírez, él viene desde la Fundación Acción Animal Ecuador. Ustedes nos han escuchado, lo que tratamos realmente es fomentar una cultura de respeto, una cultura de, qué sé yo, de vivir una vida un poco más amable, ¿no? Yo quiero agradecer a la Fundación Acción Animal Ecuador, esta es la casa de ustedes. Camilo, un gusto conocerte, y por supuesto yo creo que nos quedan algunas cosas que hablar, y sí me gustaría que regreses. Uno de los temas importantes que podríamos hablar en un próximo encuentro, si tú lo decides así, sería la legislación ecuatoriana frente a los casos de maltrato, de tráfico de animales igualmente. Me encantaría que podamos hacer un par de semanas, unas tres semanas, encontrarnos nuevamente acá en La Rayuela. Mil gracias a Acción Animal Ecuador por su labor, por su compromiso. A Camilo Ramírez, bellísima la historia de su nenita. Esa es la vida. También hay cosas maravillosas, ciertamente. Mil gracias, Camilo. Muchas gracias. Nos vamos a la música. A las 11, recuerden ustedes, nos sacamos un poquito los cucos.